Gorrión errante, me llaman a mi paso. Las avecillas que yo encuentro en mi camino. No tengo amores, tampoco tengo nido. Soy aberrante que sigue su destino. Dejé mi tierra por seguir la aventura. Me encanta el cielo y de sus aires el silbido. Me encanta el trote y aunque repare el macho, solo Dios sabe el final de mi destino. Recuerdo el tiempo en que de veras yo era el amo de una paloma que dormía entre mis brazos. Era muy linda, pero tuve que dejarla porque no puede retenerme ningún lazo. La aventura, me encanta el cielo y de sus aires el silbido, me encanta el trote y aunque repare el macho, solo Dios sabe el final de mi destino. Llegó la tarde a ver dónde cae la noche, de todas partes los paisajes me deleitan, no me despido porque voy de pasadita. Morirse donde quiera y tumba abierta. Recuerdo el tiempo en que de veras yo era el amo de una paloma que dormía entre mis brazos. Era muy linda, pero tuve que dejarla porque no puede retenerme ningún lazo. Era muy linda, pero tuve que dejarla porque no puede retenerla.